Como comentábamos anteriormente, en la jornada de ayer se celebraba el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer y precisamente en torno a este asunto vamos a abordar nosotros el próximo encuentro de actualidad local que va a pasar por informarles de una iniciativa solidaria que se va a llevar a cabo en nuestra localidad en próximas fechas, en concreto en el mes de marzo. Se trata del segundo desfile de moda contra el cáncer que llega organizado por Esther Recio a través de el proyecto en el que viene trabajando y del que nosotros vamos a dar cuenta enseguida. Para ello nos acompaña hoy en la sintonía de la mañana Esther Recio. Esther, muy buenos días. Muy buenos días. También está con nosotros Lidia Pérez, colaboradora del desfile. Lidia, muy buenos días. Y también nos acompaña la responsable de salud, Virginia Baza, con quien acabamos de conversar. Virginia, Hola, muy buenos días. Buenos días. Virginia, que colabora el Ayuntamiento a través de la Delegación de Salud en la iniciativa que promueve Esther y que se va a desarrollar, ¿no?, en nuestra localidad. Cuéntanos. Sí, por supuesto. Para nuestra Delegación de Salud pues estamos súper orgullosos de que Benjea pues haya tenido confianza con nosotros para trasladarnos esta iniciativa. Es verdad que el año pasado ya se hizo el primer desfile solidario, hace 2 años, pero este año esto va a sufrir un cambio cuantitativo. Como Esther nos dice, le vamos a poner ese broche de calidad, ¿no?, a este desfile, en el que, por supuesto, pues la finalidad va a ser solidaria en la lucha contra el cáncer y la investigación. De ahí esa colaboración con la Sociedad Española contra el Cáncer. Uh-huh. Y, por supuesto, pues ya digo, para esta delegación es un honor pues colaborar tanto con Esther como con Lidia, que es la artista que ha diseñado ese cartel anunciador, que ya tendréis luego podréis ver. Y nada, decir que, por supuesto, pues bienvenido, muchas gracias por confiar en nosotros en esta delegación. Uh-huh. Y, por supuesto, que aquí nos tenéis para lo que queráis. Para nosotros, como yo digo, es un orgullo. Yo siempre le traslado a nuestros colectivos que tenemos que ser ambiciosos y pensar en ideas y proyectos potentes, y este es uno de ellos. Totalmente convencida. Así que, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Virginia. Una iniciativa, como decíamos, que llega a nuestra localidad y que se va a celebrar el próximo mes de marzo. De todas maneras, para ponernos en antecedentes, Esther, ¿qué te parece si nos cuenta de dónde proviene, ¿no? ¿Cuál es el momento en el que, bueno, pues decide sumarte a la lucha contra el cáncer organizando actividades de carácter benéfico como esta? El primer desfile solidario se llevó a cabo hace 2 años, en 2017. Uh-huh. Este año, 2019, vamos a tener el segundo desfile solidario con un nuevo formato, por así decirlo. Sí. Pero ¿cuál es el origen, cuál es el motivo que te impulsa a promover este tipo de iniciativas? Bueno, pues hace 2 años, como sabéis, estuve aquí junto con Ángela Navarro, ya sabéis el porqué lo realizamos, y la verdad que fue bastante, bastante impactante en el pueblo, aunque fue todo muy, muy precipitado, no fue como yo quise que fuese, pero bueno, sí que el feedback en el pueblo fue bastante, bastante bueno. Entonces, para mí fue muy, muy gratificante. Uh-huh. Me hubiese gustado aportar un poquito más a la fundación de Ángela Navarro, pero como fue tan precipitado no pudimos sacar todo el partido y se quedaron muchas empresas y mucha gente de Ubrique con ganas de participar. El año pasado, pues, por circunstancias distintas, no se pudo realizar. El ayuntamiento me lo propuso, pero fue imposible. Y este año, para mí es bastante más, me llega bastante más porque hay 3 personas que han tocado con esta enfermedad en el último año y medio, 2 de ellas ya no están. Y bueno, principalmente quiero agradecerle este evento, uh-huh. Quiero agradecerle, no, quiero, ay, perdón, sí. se lo quiero dedicar, ¿vale? A las personas que están luchando día a día con esta enfermedad, entre ellas mi madre, que ha tenido cáncer este año y gracias a Dios está bien, y sobre todo a las personas que han luchado y no están, como son 2 personas bastante importantes para mí. Este último año ya no está. Entonces, por eso he unido todas las sinergias de hace 2 años y toda la fuerza del pueblo de Ubrique y me he unido, me he llenado de fuerzas y aquí estoy para enseñároslo. Decíamos antes, en el anterior encuentro de actualidad con Virginia Bazán, hablando precisamente de la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer y demás, que el cáncer es una enfermedad de alto impacto en la vida de una persona, ¿no? Porque cambia todo, ya no solo es el tratamiento contra la enfermedad, sino todo lo que supone a nivel de familia, a nivel, bueno, pues incluso desde el impacto económico, ¿no? De lo que cuesta la enfermedad, en el plano laboral, en el plano social, en el marco psicológico también, lo tocada que puede quedar una persona, su entorno, ¿no? Sí. Cuando se sufre esta enfermedad y eso al mismo tiempo hace que se generen más fuerzas, como tú decías, ¿no? Y que haya personas con más ganas de seguir luchando y de promover, bueno, pues cualquier tipo de iniciativa que pueda servir, que pueda aportar algo, ¿no? Y eso en definitiva, lo que creo que tú vienes a hacer, ¿no? Sí, además este año, como he dicho, vengo cargada de fuerzas y quería hacer algo, pues quiero meterle un broche de calidad y de profesionalidad. Entonces me puse a investigar cuál es la asociación que más repercusión tiene, que más movimiento está haciendo. La verdad que hay mucho movimiento solidario y la gente está haciendo una labor estupenda. Pero yo creo que la que más relevancia tiene en España es la Asociación Española contra el Cáncer. Entonces me puse en contacto con ellos, le conté la iniciativa y me dieron las gracias. Para mí esto es un orgullo poder trabajar con ellos. Y una de las cosas que me gusta de ellos y por la que me decidió trabajar con ellos esta vez es porque apuntan prácticamente todas las inversiones hacia la investigación contra el cáncer. Pero también apoyan mucho a las familias que están solas, que también es algo muy importante, porque como decía, el plano económico no afecta en todos los casos, desgraciadamente, y hay mucha gente que se encuentra solita y se muere solita. Entonces ellos trabajan mucho eso y también educan mucho la salud, ¿vale? Es algo que yo llevo a cabo en mi día a día y se lo transmito a mis hijas cada día. Virginia sabrá más de esto que yo, pero yo, por ejemplo, trabajo mucho la salud alimenticia, la llevo en mi día a día porque pienso que muchos alimentos que ingerimos al final son súper cancerígenos, y si educamos a los niños desde pequeños, pues a nosotros ya nos cuesta un poquito más. Hay gente que sí que está por la labor de comer bien, pero hay gente que ya es difícil cambiarle los hábitos. Pero a los niños, por ejemplo, si nosotros se los inculcamos desde pequeños, pues yo creo que es importante. También la salud física, estar activo es súper importante. Ellos trabajan mucho eso en asesorar a las personas. Y luego yo también creo que la salud emocional, sabe que analiza todo lo que nos viene en el día a día, porque todo lo que nos sacamos fuera al final se queda enquistado y sale. Entonces por eso me parece que están haciendo una labor bastante buena. Y bueno, decirle a la gente que quien quiera saber un poquito más sobre la Asociación Española contra el Cáncer, que se metan en su página web, que vean todo lo que están haciendo, que tienen los teléfonos y lo que necesiten. Bueno, vamos con los detalles prácticos, si te parece, de este segundo desfile contra el cáncer. Hemos conocido los objetivos, el motivo de la iniciativa, pero también podemos conocer pues los detalles en torno a lo que va a ser la organización del mismo, ¿no? Vale. Un desfile que de momento no tiene fecha, pero es en marzo. Eso sí lo tenéis claro, ¿no? En marzo. Y si tiene cartel, ¿no? Sí, tiene cartel. Le voy a dar paso a mi compañera Lidia, que es una de las colaboradoras del evento. Ella estuvo trabajando, bueno, estuvo colaborando en el desfile anterior como modelo. Desde el primer día que le dije, Lidia, quiero tenerte como modelo, me dijo lo que necesites, Esther. Me fichó ya. Y me gusta mucho el trabajo que hace porque, no sé, me siento muy en sintonía con ella y le pedí que si nos podía hacer cartel y estoy súper emocionada con lo que ha hecho porque ha hecho una obra de arte. Voy a dejar que lo cuente ella. Vale, gracias. Bueno, en principio, gracias por darme esta oportunidad de darme a conocer y de poder colaborar con algo tan importante. Y bueno, como ha dicho ella, el primer año colaboré como modelo, sí, que también fue para mí una experiencia muy grande porque era desfilar, pero con la peculiaridad de que íbamos calvas, ¿sabes? Era algo como un boom, desfilar de ese modo. Y este año, pues, acercarte y estar implicada en este evento, pues, lo he sentido más porque, como ella también, tengo a alguien de mi familia que se fue por el cáncer y yo he querido, bueno, me he basado en la hora de acercarte en la inspiración de lo que me hizo a mí sentir el momento ese, ¿no? Era un momento en que te dicen que un familiar tuyo, pues, tiene metástasis y que se va a ir. Que le quedan un mes y que se nos va. Y entonces ese momento, en vez de la familia verlo como algo oscuro, algo que no iba a ser a la tremenda, no lloramos. Estuvimos diciendo, pues ahora hay que vivir, no hay que sobrevivir. Y entonces cuando estuvimos viviendo realmente esa época de esas semanas que le quedaban a la familia, y estaba ya en su último momento, pero en ningún momento dejamos de sonreír, en ningún momento toda la familia se unió. Entonces para mí el cartel me inspiraba en eso, en que es una lucha de fuerza bruta, pero es una lucha sutil, delicada y de día a día, que tiene pequeñas batallas y delicadas victorias, porque cada día es una victoria más y cada día es... Ver la sonrisa para nosotros era como algo que nos llenaba de alegría. Claro. Por eso yo creo que desde entonces digo te quiero más veces a las personas porque nos puede tocar cualquiera y no vamos a saber si... No me quiero quedar nunca con las ganas de decir cosas bonitas y de expresar lo que siento, porque al fin y al cabo esto nos puede tocar a cualquiera. Eso es la perspectiva, ¿no? De la sí. vida es diferente si se vive unas experiencias o se viven otras. Sí. Y en eso me basé en el cartel, ¿no? Quería plasmar la luz, ¿no? Es una fusión del color blanco y el rojo que se consigue y sale el rosa. Y el rosa, bueno, el juego de los colores a cada persona, pues nos transmite algo. Está claro que el negro nos transmite tristeza, el amarillo nerviosismo, pero el rosa es un color que siempre te va a transmitir tranquilidad, positividad, felicidad. Y por eso me basé en el color rosa, porque es un color que siempre te va a transmitir esa felicidad y ese positivismo. Y lo cogí en un color pastel, no en un color fuerte, porque si me pone un rosa fosforito me va a dar una energía a tope. Y yo quiero transmitirlo el glamour, la delicadeza, sí. de lo que son esos momentos y de lo que también queremos transmitir en el desfile. Porque he trabajado aquí también, aparece una figura anónima, uh-huh. una figura anónima porque puede ser cualquiera, y lo que hago mediante textura y volúmenes es crear la textura de la piel, la textura de los tejidos, la textura de la piel en este caso. ¿Por qué? Porque en Ubrique somos cuero puro y duro. Y entonces pues he querido transmitir la textura de la piel del cuero con la del cuerpo de la mujer. Y el tejido, ya que vienen muchos diseñadores de moda, pues asemeja el volumen del pelo. Pelo que no tiene, pero si tú mismo tú te alejas del cartel, le estás viendo ya la forma del pelo, te lo estás imaginando. Uh-huh. Y es algo bello, algo que te transmite delicadeza, glamour, sutileza, y está todo en ese conjunto. Está mi experiencia, uh-huh. el conjunto de todos estos elementos, y forman a esa persona que puede ser cualquiera. Y eso es lo que he querido transmitir con el cartel. Y también que está detrás un esfuerzo de que no solo yo, que yo hablo en nombre de todos los que habemos detrás, porque estamos bailarines, fotógrafos de aquí de Ubrique, y lo bueno es que somos todos de aquí de Ubrique, que son el arte por doquier, ¿no? Que aquí tenemos muchos artistas, que no solo los diseñadores que van a venir de fuera, que estamos aquí, yo la parte de diseño gráfico, está la parte de fotografía, están los bailarines, todos nos estamos uniendo a... Uh-huh. a crear algo bonito y una lucha constante que tiene que expresarse de algún modo. Esther, ¿qué te parece a ti el cartel? Yo cuando me mandó el cartel y la semana pasada me emocioné mucho. Es súper elegante, súper fino y además transmite, es tan minimalista y tan poquita cosa y transmite tanto. Y sobre todo lo que acaba de decir Lidia, uno de los objetivos de este evento es que la gente pueda ver la calidad que hay en Ubrique, porque tenemos muchas cosas cerradas y medio cerradas que no voy a contar, vamos a dejar con la intriga, pero vamos a tener mucha calidad. Y entonces el juego que hace con las texturas, que se ve la piel de Ubrique junto fusionándose con la piel de la mujer, me parece impresionante. Yo estoy totalmente encantada y súper orgullosa de tener a Lidia como parte de mi equipo a mi lado. Además, cuando me dijo Lidia, porque yo le dije, mira, ya que soy diseñadora gráfica, quiero colaborar de algún modo, aparte porque me dio ella de desfila otra vez, que desfilo otra vez. Pero me dijo que colabora también y sí. Le digo, mira, pues yo hago el cartel, yo súper motivada. Y le dije, digo, pues dime tú en qué me vas, y dice, pone, carta libre, blanca, libre. Y entonces ella dije, libre, pues ya está, pues me voy a... Es que la conozco y sé lo que ella es por dentro, es un angelito y Dios sabía que lo iba a plasmar ella sola, es una artista. Contamos con ella este año como modelo otra vez porque es preciosa. Yo me acuerdo que la conocía de vista y tal, y ella es la novia de un amigo mío, y cuando hice el primer desfile estaba buscando niña guapa de Ubrique y llamé a Paco y le dije, Paco, tío, ponme en contacto con tu novia porque me encanta tu novia. Y a partir de ese momento que trabajé con ella... Así alucinante. Ahora mismo puedo decir que Lidia es amiga mía. Sí, así totalmente. Que es una de las cosas buenas que me llevo de la anterior edición, y tener a Virginia Bazán también a mi lado como persona. ¿Sabes? Mm. Estas cosas al final pues van sumando. Mm. Vale, pues yo voy a contar un poquito lo que queremos transmitir, lo que queremos hacer en esta edición, ¿vale? Este año queremos generar más contenido y más repercusión del evento. Queremos que sea cercano a los ubriqueños y queremos que los ubriqueños se impliquen en el tema y en la causa, ¿vale? Queremos ofrecer un espectáculo de calidad, queremos darle un carácter profesional con firmas relevantes y queremos unir sinergias entre las diferentes necesidades y los voluntarios que se presten al evento. Cada uno en la medida de sus posibilidades. Para tener todo lo necesario para poder tener una noche emotiva y solidaria, que ese es nuestro objetivo, ¿vale? Como he dicho antes, contamos con el respaldo de la Asociación Española contra el Cáncer, ya he contado un poquillo sobre lo que trabajan ellos, y para que no le quepa duda a nadie, porque para nosotros es súper importante que la gente confíe en nosotros y la transparencia y la visibilidad, quiero que sepáis que en el momento que cerremos fecha, que estamos a punto de cerrarla, iremos a Cádiz y haremos una firma con el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer, que haremos todo lo posible porque circule en las redes sociales y que la gente lo vea visible, ¿vale? Y aparte de la Asociación Española contra el Cáncer, pues también contamos con el respaldo del Ayuntamiento de Ubrique y con el respaldo de MOVE, ¿vale? Que quería empezar dando las gracias, pero al final no las he dado. Quiero darle las gracias en primer lugar a Radio Ubrique por darnos la oportunidad de poder contar este evento y nuestra iniciativa para que la gente de Ubrique sepa de lo que estamos hablando. Y quiero darle las gracias al Ayuntamiento de Ubrique también por confiar en mí desde el primer momento, a Virginia como concejala de Salud, a Isabel Gómez como alcaldesa y a José Mar Rivera como concejal de Fiestas, que me están apoyando bastante. Y quiero hacer alusión a Virginia también como persona, como Virginia Bazán, ¿vale? Porque está ahí siempre. Yo a Virginia la llamo 20 veces al día, le mando 20.000 mensajes y siempre me contesta y ella está encantada con todo esto. Y también quiero darle las gracias a MOVE porque nos ha abierto las puertas de sus instalaciones, que como hemos dicho, queremos dar un broche de calidad, pues vamos a hacer el desfile, se va a celebrar MOVE porque es el sitio más contemporáneo y más atractivo que tenemos en Ubrique, y según llamé a Javi Gallego me dijo que por supuesto que lo que necesitáramos. También agradecer a Javi Gallego desde aquí toda su implicación, que aparte de que está súper liado, está haciendo todo lo posible y moviendo hilos para poder poner el broche de calidad que nosotros queremos hacer. Tenemos ya un invitado confirmado, un diseñador joven, que no voy a decir el nombre porque os quiero dejar con las ganas, ¿vale? Un chico malagueño que tiene solamente 23 años, que ya ha ganado un concurso y va a presentar su desfile como diseñador profesional el día 15 de febrero en Sevilla. Y él está estudiando en Cádiz, está en tercero de carrera y tiene ya dos colecciones que son espectaculares, moda pura, así que contaremos con él. También tenemos confirmada una gaditana ubriqueña, que es Carmen Verdoncés, que también diseñará con sus bolsos y con algún diseñador también que se va a unir para deleitarnos. Estamos esperando que nos confirmen dos diseñadores andaluces con bastante repercusión internacional, que no podemos decir nada, estamos trabajando en ello y la verdad que vamos a poder tener moda, ¿vale? Es lo que queremos ofrecerle a los ubriqueños. Y sí, lo que sí voy a anunciar, para que la gente lo sepa, que aparte de moda vamos a tener también espectáculos, y quiero anunciar que tendremos bailando con nosotros a Adrián Manzano. ¿Vale? Es concursante de fama, que he hablado con él, también darle las gracias a Adrián, porque desde el minuto uno que se lo dije, Adrián está en Madrid, está súper liado y ha hecho malabares para poder colaborar con la causa. Quiero decir que es un niño súper lindo y que estar aquí. También podremos contar con la actuación de Fran Barreno, otro ubriqueño que ha escrito un libro maravilloso, que es un escritor alucinante, y vamos a darle también su protagonismo, porque queremos hacer, como hemos dicho, algo muy bonito, muy elegante y llegar al corazón, como dice el nombre de mi proyecto Ibenhar, que es el corazón del evento. Queremos llegar al corazón de todos los ubriqueños en este día para implicar a la gente con la causa. Entonces, pues eso, darle las gracias a Fran Barreno y a Adrián Manzano, que como ubriqueños nos han confirmado. Y decir que vamos a contar con mucha gente de Ubrique para este evento. Queremos ponerle el broche de calidad al evento con la gente de Ubrique, aparte de los diseñadores que tienen bastante relevancia, pero es que es increíble. Según estoy llamando a la gente, se me van ocurriendo cosas, estoy viendo que prácticamente el 80% de las personas que van a colaborar son de Ubrique, vaya calidad que tenemos en el pueblo. ¿Sabes? Me siento súper orgullosa por todos lados. Y hasta luego vamos a tener también cositas temáticas. Risbox también nos va a ofrecer una fotocaravana que la tendremos en la puerta, que va a ser algo muy divertido y le va a dar también mucha calidad al evento. De aquí le doy las gracias a Curro, que igual lo llamé y me dijo lo que necesite. Nos va a poner una caravana, Laurel nos va a ofrecer un catering de cortesía, tendremos grupos en directo, no sé, no os quiero contar más porque ya estáis sabiendo muchas cosas. Y quiero decir que con estas palabras muestro mi plena y desinteresada intención de organizar todos los preparativos necesarios para poder desarrollar este evento. Lo que quiero es aportar mi granito de arena y poder concienciar a todo el mundo sobre la lucha contra esta enfermedad maldita, ¿vale? Yo quiero decir que yo soy la imagen de Even Hard, pero que detrás mía hay un equipo trabajando día a día conmigo, asesorándome, apoyándome, que sin ellos no sería posible. O sea, que esto no es mío, que yo tengo ahí mi pequeño comité, como yo digo, que también quiero nombrarlo y agradecérselo, que bueno, una de ellas es Lidia, que la tengo aquí. Mm-hmm. Muchas gracias, cariño. A ti. También está conmigo mano a mano Eli Bueno, que la conocéis, que ella fue la impulsora de la asociación Dame tu mano, la primera presidenta, que gracias a ella está esa asociación ahí. Sabéis cómo se implica Eli con la causa. Muchas gracias, Eli. También quiero darle las gracias a Jorge, que es un diseñador de Barcelona, que también está ahí mano a mano conmigo, que es el que me está guiando por todo el tema de la moda y el que me lleva por aquí y por allí. Es mi asesor personal, como yo le digo, lo tenemos frito. Darle las gracias también a mi amigo David Vulpe, que también está ahí ayudándome. David también hará parte del trabajo, que ya lo veréis. Y también tenemos a Manolo Canto con nosotros. También me está ayudando con la organización y también aprovecho para anunciar que será el fotógrafo oficial del evento, ¿vale? Así que ya os digo que quedáis todos invitados a participar en una mágica y emotiva noche para una buena causa. Uh-huh. Bueno, pues eso es lo que tenía preparado, ¿no? Para comentar. Así que de todas maneras, por lo que has estado comentando, ¿no? De lo que es el espectáculo, lo que es la gala y el desfile que estáis preparando, tiene que ser complicado porque contar con todas esas personas, como tú decías, que son profesionales dentro del mundo de la moda, de manera desinteresada, pues no tiene que ser muy sencillo, ¿no? Sí. Es difícil, pero a mí no se me resiste nada. Estoy trabajando. Por eso no hemos confirmado hoy nada, porque estamos esperando. Hay diseñadores que están en París ahora mismo, hay diseñadores que están en Nueva York y de una manera u otra contaremos con ellos, pero es difícil. Javier Gallego nos está ayudando y nosotros estamos moviendo también medios por otra parte. Tenemos cosas casi confirmadas, pero queremos esperar porque queremos tenerlos a todos y estamos dispuestos a mover fechas por tenerlos a ellos, ¿vale? No es fácil, pero a mí me encanta hacerlo. Uh-huh. Y lo vamos a hacer. Uh-huh. Entradas, porque claro, todo eso tiene un fin social, sí, que sí. Es el recaudatorio, ¿no? Para sí, la Asociación de Lucha sí. contra el Cáncer. De modo que las entradas se tienen que poner a la venta. Uh-huh. ¿Cuándo, cómo, dónde? ¿Esto está cerrado? ¿Todavía tampoco está...? A ver, lo tenemos claro. Uh-huh. Lo que pasa es que hasta que no cerremos, pues no vamos a ponerlas a la venta, evidentemente. Entradas estamos valorando a ver si tenemos 200 o 250. Estamos estudiando el lugar, la ubicación, para poder... Nosotros queremos meter a las máximas personas posibles, pero mover uh-huh. cabe la gente que cabe. Entonces, no sé si pondremos 200 o 250 entradas a la venta. Lo que sí vamos a decir que este año las entradas tendrán un precio bastante más alto porque el otro fue un donativo, ¿vale? Porque hay que colaborar con la causa, la gente que vaya va a colaborar y aparte van a disfrutar de un desfile de moda y de un espectáculo de mucha calidad. Yo no creo que a nadie le pese, yo creo que vamos a poner un precio simbólico de 10 euros, uh-huh. lo estamos estudiando, pero seguramente sea así. Pero vamos, yo creo que 10 euros no lo gastamos en cualquier cosa, uh-huh. vamos a colaborar. El dinero va a ir íntegro a la Asociación Española contra el Cáncer, porque ahora voy a hablar de los sponsors un poco para hacer un llamamiento a la gente de Ubrique. Yo todo lo que estoy recaudando de los sponsors y de los colaboradores es para que todo el dinero que se invierta en entradas y en sorteos, que vamos a hablar ahora también de ello, sea íntegro para la Asociación Española contra el Cáncer. Aparte, cuando nosotras vayamos a Cádiz a firmar, nosotros firmamos un acuerdo con ellos que todo el dinero que se recaude tiene que ser para la asociación, o sea, que esto está legalizado, que esto no, uh-huh. que la gente no se crea que nosotros nos vamos a meter los 10 euros en el bolsillo, por Dios, ¿vale? Y además vamos a trabajar para que sea todo claro y todos los sponsors y colaboradores, facturas, ¿sabes? Que eso es algo que a mí me importa muchísimo, O sea, que lo vamos a llevar muy a cabo. Venga, si alguien quiere ser colaborador o patrocinador del desfile, ¿qué tiene que hacer? Vale, pues que se ponga en contacto conmigo. Nosotros ya contamos con la presencia de algunos patrocinadores y hemos pedido también algunos más. Quien quiera colaborar de forma económica, de forma material o de la manera que sea, que se ponga en contacto conmigo. Yo voy a dejar unas tarjetas mías en la oficina de turismo, ¿vale? Para quien quiera contactar conmigo, que me mande un email. O pueden avisar a Lidia, a Manolo Canto, aquí nos conocemos todos, a Eli, a cualquier persona. O me pueden encontrar en las redes sociales. Yo en las redes sociales, mi Facebook personal es Terrecio. También tengo el profesional, que es Iben Hart. Yo creo que en Ubrique no es muy difícil encontrarme a mí, ¿vale? Que se pongan en contacto conmigo. También vamos a hacer otra propuesta muy chula, porque como tenemos poquitas entradas, ya que vamos a liar, que vamos a liar parda, por lo menos sacar algo más de beneficio para la asociación. Entonces, se nos ocurrió que todas las empresas que quieran colaborar, o las personas, por ejemplo, Lidia nos va a hacer una patacabra de las que hace con su empresa súper chula, la va a donar y vamos a hacer una exposición en la oficina de turismo con todo lo que la gente quiera donar. Por ejemplo, Adrián Manzano nos va a ceder una prenda suya con la que haya bailado y la va a firmar. Fran Barreno nos va a dejar un libro suyo firmado. Hay empresas de Ubrique que nos van a dejar bolsos. Entonces, todo el que quiera colaborar en esta causa, y lo que vamos a hacer es poner unas papeletas de un euro y se van a ir vendiendo. Cada artículo va a tener a lo mejor 100 papeletas. Y el día del evento se sorteará. O sea, en el momento que pongamos las entradas a la venta y anunciemos cartel, vamos a hacer una vitrina en la oficina de turismo con todos los objetos. Y las entradas se pondrán a la venta desde ese día. Y el día del evento se sortearán los objetos para sacar el máximo partido posible a la causa. De momento, objeto, bueno, tenemos más dicho esos tres elementos, ¿no? Sí. De personas que colaboran, sí. Lidia, Adrián, más dicho también... Fran Barreno. Fran Barreno. El libro, son los objetos con los que van a colaborar, ¿no? Pero pueden sumarse cualquier persona que lo desee, ¿no? Entregando además también sus productos. Sí, estamos abiertos a todas las posibilidades de sponsorización, productos, dinero. Nosotros no necesitamos mucho dinero, pero sí es verdad que hay cosas que pagar, ¿vale? Tenemos que pagar los billetes de los artistas. Tenemos que pagar porque queremos poner una moqueta en MOVE, no quiero decir tal, hay que pagarla. Hay que pagar varias cosillas, ¿vale? Entonces ese es el dinero que necesitamos. Si sobrara algo de dinero, pues ya hablaríamos con los sponsors, si quieren que se lo devolvamos o si quieren que lo metamos directamente. ¿Sabes? Yo voy a presentar todo factura y todo, que va a ser todo calidad. Así que lo vuelvo a decir, todo el que quiera colaborar, que se ponga en contacto conmigo, que no quiero que nadie se quede con las ganas. Que hace dos años me sentí muy mal porque hubo mucha gente que quiso colaborar y es que yo tenía cerrado el cartel y no quiero que esta vez ocurra lo mismo, que la por gente eso se quede con mal sabor de nos boca. Anticipamos a la hora de presentarlo, ¿no? Cuando todavía sí, no están cerradas la mitad de sí, las cosas, pero con ese objeto principal, ¿no? De buscar las colaboraciones. Y ya está, como he dicho, pues hay muchas posibilidades de que sea el 29 de marzo, pero no quiero que lo guardéis en la agenda todavía porque no lo tenemos confirmado y será en MOVE. En el momento que tengamos noticias, pues estaremos encantados de venir a contaros todo lo que vamos a hacer. Bueno, pues en principio el próximo mes de marzo, pero con seguridad desconocemos la fecha, así que es probable que sea un viernes, el 29 sí, de marzo. No, pero será un viernes por la tarde. Seguro. Y en principio, pues podría ser el 29 de marzo, ¿no? Con eso nos quedamos. ¿Qué más nos queda por decir, Esther? Pues nada, que ofrezco la mayor confianza del equipo de que el dinero del patrocinio será justificado, que es muy importante para mí, que va a ser todo transparente y visible al pueblo de Ubrique y que todo está amparado por una organización seria e institucional. Y darle las gracias a todo el pueblo de Ubrique y a vosotros, al Ayuntamiento de Ubrique y a MOVE. Pues con ese capítulo de agradecimiento nos vamos a quedar. Eso sí, seguiremos hablando. Sí, seguiremos hablando. Prontito vendremos a dar las noticias. Exactamente, seguiremos hablando para ir cerrando ya todas esas cuestiones que quedan aún pendientes de este segundo desfile de moda contra el cáncer que se va a celebrar en el mes de marzo en nuestra localidad, organizado por esta región, con colaboradores como por ejemplo la Lidia Pérez. Ambas, muchas gracias por estar hoy aquí. Gracias a ti, Rocío.